El Instituto Mexicano de la Radio y Balance, promoción para el desarrollo y la juventud, presentan. Échate tu cápsula. La dosis necesaria de respeto y tolerancia, con Freddy Bautista Cartas. Mi nombre es Ana. Tenía 16 años cuando mi novio me mató, porque no le quise dar un beso. Me ahorcó. Soy Darcy. Terminé con mi novio porque me robó dinero y lo denuncié. Estuvo por meses acosándome, diciendo que se las iba a pagar porque de él ninguna vieja se burla. Hasta que un día me secuestró y me mató a golpes. Yo soy Esther. Mi esposo me golpeó el primer día de casados porque no le gustó lo que le hice de comer. Así viví 2 años entre violencia y amenazas, hasta que un día me mató y le dijo a la policía que yo me había suicidado. De mí no se sabe el nombre ni quién soy. Hallaron mi cuerpo sin cabeza flotando en un canal de agua sucia. Fui violada y asesinada por un hombre. Historias como estas, de feminicidios, de asesinatos de mujeres, pueden leerse diariamente en la prensa de nuestro país, al menos con este nombre en unos cuantos periódicos. En los demás, los que conforman la prensa amarillista, siguen insistiendo en que este no es un problema social y es más bien un asunto íntimo que ocurre en la pareja, dentro de un hogar, y entonces gustan de minimizar la situación llamándoles crímenes pasionales o asesinatos por celos, lo cual es mentira. A las mujeres no se les mata por celos o por coraje pasional. A las mujeres se les asesina con dolo por un asunto de odio, de misoginia, de machismo, porque estos hombres asesinos, feminicidas, que pueden ser sus parejas o no, sienten y piensan que las mujeres son seres que no tienen valor, que son personas que tienen que estar ahí para su entera satisfacción y obediencia, y al no acatar lo que ellos designan, viene la tortura, el abuso, la violencia de género. Viene el feminicidio. Los feminicidios no solo ocurren tras la puerta de un hogar, suceden además en el espacio público. Se dan en las calles, donde también se manifiesta la violencia contra las mujeres por hombres que se sienten superiores y con autoridad para dominar, para usar, para agredir. El término feminicidio fue acuñado por la antropóloga mexicana y feminista activista Marcela Lagarde para designar el conjunto de hechos violentos contra las mujeres que implica la violación de sus derechos humanos, atentan contra su seguridad y ponen en riesgo su vida. El feminicidio es el extremo de la violencia contra las mujeres que se manifiesta día a día con un montón de palabras, de juicios, de críticas, de acciones, desde el típico «mira cómo se viste, es una fácil», «¿quién la manda a salir de noche?», «ay, pero si le gusta», «dice que no, pero se hace», hasta el «eres mi novia o esposa y entonces eres solo mía», por mencionarle algunos terribles ejemplos. Las mujeres son las víctimas de esta violencia y por ningún motivo o razón son ni serán las culpables, las que lo ocasionan, como se dice por ahí, por el largo o corto de su falda, por el escote o no de la blusa, ni por las maneras libres y de derechos con que viven su sexualidad y las formas que emplean para relacionarse. De ninguna manera. La responsabilidad recae entera en la reproducción sexista y misógina de estos hombres machistas, en sus aberrantes formas de ser educados, en no enseñarles que todas las demás personas de su alrededor son dignas de respeto y de derechos humanos. Los feminicidios se han documentado en México desde hace más de una década y a pesar de la presión internacional por exigir atención y justicia, el gobierno no ha demostrado interés y en cambio ha cobijado a todo un sistema y grupo de gente convirtiéndose en cómplice. Y por eso, por la impunidad con que se maneja, el feminicidio en México es también un crimen de Estado, porque nadie tendría que morir por el solo hecho de ser mujer. Yo soy Freddy. Comentarios, échate tu cápsula @yahoo.com.mx o por Twitter @frieduche con doble D. Gracias por escucharnos. Échate tu cápsula. La dosis necesaria de respeto y tolerancia con Freddy Bautista Cartas. Esto fue una producción del Instituto Mexicano de la Radio y Balance, promoción para el desarrollo y la juventud.